Cami, ¿cómo se vive el mundial en la escuela? No me acuerdo mucho. Escuchemos esto para informarnos. Escuchemos esto para informarnos. Escuchemos esto para informarnos.